Me fui llorándote, pero no te diste cuenta. Fue lo mejor tal vez, no quería que me vieras así. Y así pasaron tantos años, y la verdad que ya no te extraño. Mis amigos y la noche hicieron que me olvidé de ti. Y ahora me la paso bailando, sin mucho me la paso gozando. Una buena cumbia por olvidarte, pensarte nunca más. Y ahora me la paso bailando, sin vos yo me la paso gozando. Una buena cumbia por olvidarte y no pensarte nunca más. Ay, si me rompieron el corazón, tranquilamente salgo para la calle para olvidar lo que se siente. Que no se note lo de anoche, pues sí, pero que sí se note que volvió Maui. Si pasaron tantos años y la verdad ya no te extraño. Mis amigos y la noche hicieron que me olvide de ti. Y ahora me la paso bailando, sin mucho me la paso gozando. Una buena cumbia por olvidarte y no pensarte nunca más. Y ahora me la paso bailando, sin mucho me la paso gozando. Una buena cumbia por olvidarte y no pensarte nunca más. Pensarte en un...